que las profecías se cumplen y el retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está cerca. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Somos una emisora comprometida con Dios. Misionera FM. Fuente de vida. Fuente de vida. Misionera FM. También en México yo alabo a Dios al son del bolero ranchero, porque esta tierra tan hermosa a Cristo abre su corazón. De México hasta la frontera yo he caminado predicando a Dios, y donde quiera que llegamos la gente recibe al Señor. Porque esta tierra tan hermosa a Cristo abre su corazón. De México hasta la frontera yo he caminado predicando a Dios, y donde quiera que llegamos la gente recibe al Señor. Por eso le pido a Dios ranchero, porque esta tierra tan hermosa a Cristo abre su corazón. De México hasta la frontera yo he caminado predicando a Dios, y donde quiera que llegamos la gente recibe al Señor. Por eso le pido a Dios en el amor de Jesús, que México tenga a Cristo como su Salvador. Por eso le pido a Dios, en el amor de Jesús, que México... Ah, pues yo también le digo esa canción a ese menor que me está escuchando. Saludo para el maestro Inocencio Rodríguez, cariñosamente el chico, y me está dando seguimiento. ¡Ay, Dios mío! Entonces aquí Inocencio Rodríguez, cariñosamente el chico vino. Yo sé que él presentó varios conciertos, está Estanislao Marino aquí porque es de la vieja guardia, pero está jovencito todavía. Él dijo que cumplió allá, porque Inocencio no parece que tiene 56 años, no, yo está joven. Él lo dijo hace dos domingos que estuve en la central. Así que saludo para el chico Inocencio Rodríguez de la Escuela de Locución El IR. Por cierto, Inocencio, había alguien que me estaba preguntando sobre el curso de locución. Digo, bueno, ese curso no viene ahora porque la gente está pendiente al curso de locución. Me preguntaron en estos días. Así que saludo para Inocencio Rodríguez, cariñosamente el chico Ino. Saludito para Esther García, saludo para Victoria Martínez. Ay, saludo para Martina. Martina está contenta. Ay, Dios mío. Así que, chico, y no cuídate mucho por ahí. Saludo para los varones de la iglesia. No, no, espérate, Deri. Espérate, Deri. Espérate. Espérate, Deri. Es que, Deri, pero Deri, es que Inocencio de todos nosotros. Ay, saludo para... Saludo, pero Deri, déjame respirar un ratico. Pero Inocencio otro conoce primero que yo. No, no, tú no... Mira, ojo de americano, tú no me chiste atraviesa. Saludito para Inocencio Rodríguez de parte de Deri Santana también. No, no, espérate, espérate. No me pongas esa imagen de que no, no, no. Inocencio de todos nosotros. Solo tuyo no. De todos nosotros. ¿Qué pasó ahí? Ay, pero yo sí amo esa americana vieja, Dios mío. Así que saluditos, saluditos en esta hermosa mañana para nuestro querido hermano Inocencio Rodríguez. Cariñosamente, el chico Ino. Siempre él dice, escuela de locución, el IR. El único locutor que dice así aquí es, no hay copia. Las 10:42 en la mañana. Déjame recordarle a Inocencio unas cuantas canciones aquí. Déjame ver cuál le tiene Inocencio Rodríguez, esa misma. Lo voy a tirar esa misma, que yo sé que Inocencio la pegó en ese tiempo ahí. Tercer cielo y el tema llueve. A Inocencio Rodríguez. Dios te bendiga, manito mío. Ven, llueve sobre mí. Misionera FM. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. Venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. Thank you. Misionera FM. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Misionera FM. La unción de Cristo. Para Dios no hay nada imposible, solamente cree. A veces llorarás, a veces reirás. Algo hoy morirá, algo hoy nacerá. La vida es así, pasan solo minutos y no pierdas la calma, Él tiene el control, tu victoria cerca está. Dios nunca se equivoca, Él sabe lo que hace, nada le toma por sorpresa, y Él cumplirá su propósito en ti. Dios nunca se equivoca, Él sabe lo que hace. Cuando todo parece perdido y que Él guarda silencio, tu victoria cerca está. Enfermedad, pobreza o persecución, venga muerte, crisis, hambre o separación, alza tu voz y clama, Él es poderoso y fiel, Él está presto a responderte cuando llamas, oye tu oración, solo adoraré, mientras Él te da la victoria. Dios nunca se equivoca, Él sabe lo que hace. Nada le toma por sorpresa y Él cumplirá su propósito en ti. Dios nunca se equivoca, Él sabe lo que hace. Cuando todo parece perdido y que Él guarda silencio, tu victoria cerca está. Misionera FM. Fuente de vida. Fuente de vida. Fuente de vida. Hoy, cáme el enfermo, el cansado y el él te pide que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Y el Ministerio de Seguimiento y Evangelización invitan a pastores de diferentes congregaciones, líderes, hermanos y amigos a su gran culto especial con el tema Sanidad y Liberación Espiritual. Tendremos danzas, adoradores, salmistas y en la administración de la palabra, el apóstol y evangelista Rolando Metivier. ¡Diablo, contamine tu casa! Miércoles 30 de julio, 7:30 de la noche, en el Ministerio Internacional Emaús. Traiga a los enfermos y Dios hará la obra. Invitan la pastora Belkis Castillo y el Ministerio de Seguimiento y Evangelización de Emaús. Prepárate a vivir una noche histórica. Rafael Romero. Ay, Nazareno, Nazareno. Celebrando 40 años, dándole gloria al Eterno. Estoy de pie. preparaste. Adoración, palabra y transformación en el evento que abrirá las ventanas de los cielos. Rafael Romero, celebrando sus 40 años. Y con una poderosa palabra, el pastor Santiago Ponciano. La unción va a atravesar los pueblos, las naciones, la casa. Este 9 de agosto, en el Centro de Convenciones Curey Güey, con invitados especiales desde Nueva York y República Dominicana. Gerson Kelly, Carol Michel, Aviva Cruz, José Cornelio y muchos más. Una celebración cargada de música en vivo y una gloria que se va a sentir en todo el lugar. No dejes que te lo cuenten. Información 829-398-5368. Estoy de pie para seguir el camino de la fe y estoy de pie para... Porque las profecías se cumplen. Y el retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está cerca. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. Somos una emisora comprometida con Dios. Misionera FM. Fuente de vida. Fuente de vida.